Խոնցիխ նուկ ասպարի խակուշ, խոնցիխ նուկ ասպարի խապանոպալ, խոնցիխ նուկ ասպարի խաճաբել։ Տիկուլոխունի մալեղ ռուծիլ իվեջ խաճալալ, նիխարա իվեջ չի ճալանդա տիկ ասես ռուպանուն ռիկ ասլեմ։ Ուակամին կասող Hakare riru chapel ri maya kak chikel panopal hunru samah ri kak chikel cholchi patalutsih ri kak chikel cholchi no yaru si holcha we ri china penukuri abu romana ho wesh kak arup eyas ri bukhil hare hun samah ri hikipam pe pamaya chi ri chinsti ko he paru pe yas ru ti pashik hip iriru winak ri kak chikel cholchi Romari, gishapeyoh richinjish pepa kakchikel cholchi, richini kasamaji japori kaka ibujis. Jareri nikatsin, ruwachipel ri DPI chukarinit. Rajlapal ri boyonipal, tetarla kuchi ishkeswi, ti takoyal. Katoyompa 7839-4147, richin jupachi krutsijor. Jare, jurutsij nuyachi, weh, ri kakchikel cholchi. Hunde malas rutsi liwich kachalal. Baben chapatuj jari ru chapul ri majak kachikel bano bal hunzi honem ne kapun baka chapul. Richin, jantapek ani kakusaj ri kachapul. Hak are hun rutsi honem ri kachikel cholchiri no pumabe chupam re hun ni malas talutsi jre. Hanila ni kak abo mach chiveris, ruma disko pebabe jikin ij chikij. Disko abe richin yuchzi hon pa kachikel chapul. Hanila ni kamatiosik chive kachalal kampakitsik. Rumarish, jantapeka ni yaruqih, rika chapul, rika panopal. Chuka ni kamatiosik chirere huni malik talutzihre, ruma, jantapeka no yaqih richin roh, yoxihon babe ibikin rish. Ritalutzih nupun huni malik samah pa halahok taktinamit. Chuka kitamang rireh kalem rehun samah re. Rumarish hanila ni kakabomak chikerihe, ruma jantapeka ni kikwah rika tzih. Ibikin. Choka ketaman chiko halahok chik tzihonem rinikiya babe parwiri kachapul, parwiri kabanopal rumach kari janila yokikot roh. Janila ni kakawamak chiki. Rumar disamak yetaji nikipun alikka diching nkaho kampakitzik ni kachapul ni kabanopal diskibihka ni katit kamamari chikochi ni kasamakik babe chuchi ni kater wachulef. Rishi wetaman kachalal chibabe chuch lakater wachulef jalajoh rin nimapultak kush eko. Achke kariri nimapultak kush, jakariri espiritualidad. Choka jalajoh religiones la eko. Eko religiones ri kan yalan extremistas yochachke pa kashlan kope. Choka eko chakachik ri yalan jepel ri yalan uyul ri yalan utz nabakashah. Ronojere na ojre riko chuchi rikateru wachulef, hakari winik ri shkinuk apo ikal ikal. Achker bankil chkipun chishkinuk. Riri, kochika nkasik i chuchun ri nimapultak kush richin. Nkatsit, achker bankil kipanompe. Bakami roxa sayok tikir nkatsikok parviri nimapult kush richin rikawinak. Ketaman chibabe chuch lakater wachulef roh winaki shohoka shohpanosh babe okzwi liskibihkari katit kamamachke chiroh kochin kachajih lakater wachulef chimangatzilata chokash kibihkan chikhevi chin ronohel okonohel lohko babe chuch lakater wachulef hunam kehkalem achke kari ohko chuch lakater wachulef lanat ut chichuch lakater wachulef kotak chikopi, kola che, kola kayis, kola huyu, kola ya, koka ik, koka ak. Ronoheri natutrat, korukas lemcha, korek kalemcha. Birat natutun apuj papej, uri apuj, korukas lem. Ronoheres kipih kan chikeri katit kamama. rumari rohwa kamika koka chini katsutapo pakiviro nohel la kochuchich la kater wachulev niko turchive rishish nohim paruvi la kater wachulev alchikero panikil ok uspechuch la kater wachulev yink ayev num anompero ma kore ningnachi maniñata rescalem hongapuj kore maniñata rescalem hongbunik Kurumaro nohel la naoj la ekope pa kajolom no punch kechi yoxach. Rikin hu ama shashe tayin kiri, rikin hu bakochi chakach kachalala, rikan pakitir chkan, kipirka, napon pakikush bakami, ayin chkak ayer no panong. Po chkak ojun chik perachi roj, ojwinaki kachalal. Rojo rojko babe chuch la katero wechulem, ojwinaki. Maro nohel tayo tikir nikabun. Kan chok chok tache, ruman katsuchi kochka rihunchik perah pakakaslem riman utsta. Kori uts kori man utsta. Ronoher erek a hun kayeval riko pakakaslem. Ronoher kih kori na oj uts kori na oj man utsta. Nushoch ihri pakaholom kore kope. Potash kosolim pechupam la hunchik perah la katsihonem. Sti tsihon kikin hun tata robi Gregorio Koi. Rija, kohun luna oj para vivir rinima pulkush. Chukapa kivir religiones. Shak ashak achke shubichike. Tibana util kishkanaka babe. Jare yoxolimpe. Tikuyuti sa chanumak nimpiha po hunka iyo sinutsik chewe. Wakamiko teh tatak sa shachik pakaslan yecho chikiri akwala. Di akwal ninimishbe sa shachik hun chabel ntikir no chabek. Hoyo kruwech. Lamang neleste papang akush nakutri a chabel chikiri awal kwal. Ame al awi. Amam? Hare hun rutsik di kakchikel cholchi. Kakchikel di kasheel e kakchikelari kajotay. Cachiquel Cholchi, Comunidad Lingüística Cachiquel. Chukabi la matió chive cachalar un marisco va ve quin chupamre con cachijonembre. Toca chive te mana con animal útil. Di cachikel chulchi, cojo rushach buh pa Facebook, pa watch buh yo chachre. Te mana con animal útil, kisti ban el richiri. Ti ya hun ina o pa watch buh, di watch buh, cari di Facebook. No que tamanchi, ki huina kiva kamin ki kusar, di watch buh. No mari tikanoj comunidad lingüística cachiquel pa huachbu pichinkiri ni vilka irushakbu tikanoja cuchi yashanaya me gusta chre pero usnin tzit yachache pa cachabul usnin tzit jacariri me gusta trapizari chri acuchino bij me gusta chere irushakbu cariyo tikir en katsi bach kitaknao chupam le jurushakbu re Ojalá jojna oj, ojalá joj rutsijol, ninka jotopa, ichchik ich. Rumari, tibana joni malajutsil. Kistipan el richiri tiyajon ina oj, parwiri kapanopal, parwiri kachapul, parwiri kasamaj, patalutik choka. Bakamikan, kajon kazuja pochiverish, junka irutsik ritata Gregorio Koy. Rija, nitsijon parubi, achker bangirja, chutsukpe, parwiri rusamaj. Chocak, chupamre un chic peraj en un bichche parviri cofradías. Achken cash parvirja. Tibanaka honi malagutil, tijakashaka, junca y rusigritat Gregorio François Maxul Koy. Mambiashkari rohtak shohoyosh parvilo colex samahre re a través kariche un comunicación cherachik. Taxojoyosh pan de patan samaj y pareri ka kachapong karere jun ka kashkakano jun tata ri rikamol bay kari jun tata ya kochka jamper junari rir samaj samaj banon pa re pasuanti namit patsun chin kachkar ha su yuqi hapur kapa chuch kapatan samaj pero chkari rina ohri di ekichajin de tata sialan yalan en mag hakalach kan kaya pa cuenta que patak universidad chkala halari yeban investigar yeban estudiar porque re jun samaj de entajin ren nipan chocheka ichimuleu Guatemala re tiene que van diferenciar totalmente rejun samaj re banon re academia lenguas mayas es de que mukatsat kashpan la buj quien relacionar quien religión ire kanim babel kush re ma religión ta re kanim babel kush Rere junca jarir en cabir espiritualidad, pero desde el contexto cherina oj, reconocimiento, chiri catit camamá, rejun relación, quien ri humanidad, quien ri creación grajaf, queri caquir, quien lo colegir, lo colegche, jarir y na oj, jarir y espiritualidad, riochoroj. Yo creo que una espiritualidad científica, yo creo que una espiritualidad de tipo religioso. Ri religión, gen que sufre cielo. Ustabanachi apa cielo, pero rojo majatari, rincabuzcaj, rojo rincabuzcaj, un equilibrio, ri achin, ri creación grajaf, o sea, quien ri entorno. Cosmogónico, cosmogológico. No es el cari hariri hariri de rincatún cachiroj. Chinco un respeto para vivir ca entorno natural de medio ambiente en caíja chere. Cachetón cami que de jampe tiempo más de 500 años de cristianismo. Pero cojo un fracaso total porque de Kaunak, de Kanmar, Kachak, más que todo de Akuala, y Esach. Y Esach porque Manak es un culturi país chiquivach, y Esach. Entonces, Kizhun Chuach, de personas de que utskibanachi apa cielo maquerita cochin jejun respeto span ri persona chin utsn apon y chiman entes ka afectar de ka medio ambiente de ka naturaleza paja. La cofradía la jun estrategia de shekixaj que ekatit ekamama ujer taknoqi parvik are jun proceso de colonización y jun proceso de destrucción che jun cherka cultura chin yojkis yojpan someter totalmente peja. Entonces care recatit ekamama Shekiyek kendrina oj span la cofradías. Y shenatesh kari que kok a la tiosh, usar tak santos, pero la ri y aquel ken span ri nahuales. Ri 20 nahuales, ri kosh pare ka calendario, jari ri retal eki on kendri santos. Shamakari ye ekokari yanatesh pero makarin pari shuklen span ricofradia ha sanjala rina oj jarekatit kamama jalarin pan pero es un proceso estratégico porque si roj yaka en rechazar totalmente la santos en pekayval chkir irikayval con represión de tipo religioso y político. Shamak arir kan marka chak shekibebaki rakhpatan samak chin kishkipen rikhun comunicación que era haf chirir na oj katit kamama panevel shekheba pero a través chiri acuerdos de paz iri jun rakhen riramak shapon apon ri ochlajuk baktun shekhun apertura chin que el gobierno supan respaldar chin beclumpe recanimab el coach en pan público cha janela matios chive cacharumarisco pe averikin recachakan honka iru tsigritat gregorio koi bakamika yo perichin recachajonka itak ojon kitcharehonka itak rutsihol tesco solimpe ritat gregorio choka ansihon hikin parubi hunchikna o Parviri ni mapulko uscho ka. Jares Josto Limpe. Yachon pa kachap el chikere awakwal? Ja, rumamang ni wajota chistisach ni kachap el. Nuch apel, choka nuch ojibel. Junrutzig, runaogri mayachi akishimulev, chupane juna dininimak ijush konohel ya chamak itak chapel. Thank you. Cachiquel Cholchi, Comunidad Lingüística Cachiquel. Handila Matios chivekacharanu marisko peaveki kinchu pamre hunkatijo nemre hakareri ruchapuluri majaka chikel banobar. Bakami, rojko kachi yokikot, kokachi yokikot, hantape, ruma, de kachapul, mutajinkan jotayin el. En kachapul, jotayin, shapakuchitana. Achikeruma, ruma, rojo bakami, rojma kashibita chikiyo chopa kachapul, shapakuchitana. Roma yo kista yo Japón pa hun katbalzi yo chapo pa kachapul. Ache kariri katbalzi. Hakariri hun juzgado, hakariri ministerio público, hakariri municipalidad. Roma kaspista chiki yo Japón ichri, kaktu Japón o no herin katin chike pa kachapul. Roma rihe choka o kachi kiyar eskalem le kachapul le kana o. Birhe makitarin kipun, herhe yeok pa kayeval. Rumaba kamiko jalajoj taconem taxir, rinupichi, rejecochini quillar escalem, ricachapul. Chucacota chille, chopa cachapul, rumajari, rinupichari taconem tzir. Rumari cachalar, cantapeca, tecachojij, cochojim parvi, ricachapul, ricabanobar. Bacamica necazuja pochive, junchica irutigritat, Gregorio Coy, jacarechu bichke. Otz en tunre na oj, chinchkan, katamagri, kisamagri, kachalal, kipempa kufradía, iri samagri, en kairoj, como ujraken, ritinamitri, como ajijab, y alan importante, porque también beclón pecarish, pan de cada documento, de una investigación, shpan karish para academia, jareoj tajin yoj samag shpan. Sin ya acá con curso técnico y escaré sin chopar vi religión más que todo de investigación como que enfocado en panche que era espiritualidad re religión y harit hayken claro harin en correcciones y en kayak con sugerencia por supuesto de que mancachor la espiritualidad que era religión. Porque la religión no es comprobable. Y la espiritualidad es la comprobable. Harim Makari Yochó, la científico. Tak Yochó para vivir la espiritualidad, Yochó para vivir, Rina Och, No estamos hablando de espíritus, sino que espiritualidad como conocimiento. Chin recatit de camamá equiacon can choch lo colectac costun choch dibuch. Entonces jalar y ochoroj. Entonces va a ver necesario un kayak en chcajo un sugerencia de que tiene que van a enfocar rejun investigación re de que reca es reca espiritualidad re ciencia porque comprobable catamán cari. Como con cotus tachken bisque bueno estaban a comprobar si cora ri Dios por supuesto cor arakan porque creación orja pero como van a comprobar de kiriq nalespe desde el lado oriente incaja al lado poniente y tancaja al lado poniente jarita croj rica chakul físicamente y ojushlan chin caen reponer ushpa. Entonces la comprobable macri ojchok para vivir ciencia ma junta religiosidad que no se puede comprobar nalesh del lado norte incaca del lado sur iriri comprobable científicamente. Entonces, kame jari parvirir yochoroj manan kabir chinere jun cuestión subjetiva maquerita, sino que es real, visto y palpable. Yochoroj un ejemplo, la luz kori carga positiva y negativa shpan y jalan pan jun utzil pakabi. Yalan jeper utzil gritata Gregorio Coy. Dejando bien chirica anima el coach ri comprobable en charjan dios te quieres nagat esta chiquero ma romano bicharja chila chachach anima el coach achel la chila cristianismo la mayor te quiesta ni que tamás a chiquero ma por la que chiro ja a chiquero ma luma los dios te quieres nagat esta a cuchín del periquij a cuchín cariquij a cuchín del periquij a cuchín cabiriquij. Pero no querer, yo te quiero en casa y jacarí, ri jantape, o riquinta que yo voy para chuculem, te quiero que me caiga cotir, te quiero que me diga Matio Shinik. Pero no querer, jantape, cope, riquín, rumarín, no vijerja, chirere comprobable. Yo caro no querer, es que vijerí catitra mamá, campaquitir, manjuco tashkitsuktir. Pero no querer que eres vijeritata, chakeva kami. Choca con la jalajoj, ritzig, ni mayotikistan, jajapo, chivere, jonquijre, pochupan, la junchik, katsijonem, tikaya apoch, akachik, rutzig. Macamik aro, yochap, eñankan, lumashkisri, ramaj, richin, yochijom, babe, chupan, rejon, ni malerta, lutzigre. Janila, matios, chive, bueno, jajachala, rumashis, coge, babe, rikin, chupan, rejonquijre. Yishkoyo, babe, junchik, rij. Diajaf, ganatakan, pan y kaslem. Toknuik ak ush hunzig kang nik asepan ak aslem rinaog. Babenita neri tzihonem, luchabel rimayak ak chikel panopal, richindik ak chikel cholchi. Nikaraibeh, chiskanektaken hun kaitak naog panik aslem. Hanila nikak awamah chiwe, rumashok iwakashak chupam rehun ramahri. Kachalal, ishkoyob e hunchik ih, rikin hunchik katzihonem.